Algunos de ustedes ya perdieron la capacidad de asombro. Y el día que ustedes o yo perdamos la capacidad de asombro, hagan de cuenta que es empezar a morir. ¿Alguna vez le han llevado un pastel a alguien que no les agradece? Sí, yo conozco gente. ¿Alguna vez le han querido regalar algo a su mamá, unas flores, y dice, ay déjalas, ¿qué pasó? Qué feo se ha de sentir eso, ¿no? La esposa que el marido le llega con unos girasoles y le dice, te quiero con todo mi corazón, mi amor, ponlos ahí, ahorita estoy ocupada. La mujer que le prepara sus chilaquiles verdes tan ricos al marido en la mañana que tanto le gustan y le deshebró su pechuga a un ladito y le dice, ¿qué hiciste de almorzar? Chilaquiles. Ay, no, no tengo ganas. Ay, cómetelos tú. No seamos así. Estamos perdiendo la capacidad de asombro. La capacidad de asombro, sí. Y eso nos pasa a nosotros los viejos. Los niños nos ponen el ejemplo. Debemos de saber disfrutar las cosas de la vida como vengan.